el Lime House Blues, me acuerdo muy bien. Blues es jazz ya, ¿no? Blues. Me acuerdo perfectamente del Lime House Blues. Esto era el año 20. Lo que pasa es que llegaban a Zaragoza, llegaban el tempo y el ritmo llegaba pervertido, la síncopa. Un plesiosauro dormía entre mis ojos mientras la música ardía en una lámpara y el paisaje sentía una pasión de Tristán e Iseo. Tu cuerpo se ajustaba al mío como una mano se ajusta a lo que quiere ocultar. Y el viento que teje sonidos en punta, sonidos de una dulzura de sangre y de aullidos hechos carne. ¡Qué anhelos, qué deseos de mares rotos! Nuestras bocas juntas, mientras la muerte nos pega. Muy buenas noches, pues con Lagartija Nick ha dado comienzo una nueva edición del Rocktubernio. Pues hoy emitimos nuestro programa número 49 de nuestra segunda época y hoy vamos a emitir un programa que ya teníamos ganas de haberlo hecho en semanas anteriores, pero que por determinadas razones pues no lo habíamos podido emitir. Hoy vamos a emitir un especial sobre los mejores discos o los que más nos han gustado del año que ya finalizó hace dos meses, del año 2022. Pues nunca es tarde, si la dicha es buena. Buenas noches, compañeros. Quique, hola. Marcelo, ¿qué tal estáis? Hola, ¿qué hay? Muy bien. A ver, cuéntanos, Marcelo, cuéntanos un poquito alguna cosita del programa de esta noche. Bueno, pues efectivamente vamos a hacer un programa dedicado a algunos de los discos que más nos han gustado de 2022, un año en el que han pasado cosas, en el que ha habido gente que ha hecho cosas y entre otras muchas, pues se han editado los discos que vamos a pinchar a lo largo del programa. Hemos comenzado con Lagartija Nick, como has anunciado al principio, y en este caso pues se trata de un disco en el que se aborda los intentos y las realidades literarias de Luis Buñuel a través de textos y de poemas que están insertados en pleno surrealismo, con imágenes poderosas y sugerentes que utiliza Lagartija Nick para construir canciones, algunas de ellas memorables. Realmente es un reto. Antes de este disco me viene a la memoria pues otras canciones, en el caso, por ejemplo, de Luis Eduardo Aute y sobre todo de Ángel Petisme, que con aquel disco mítico ya llamado Buñuel del Desierto, pues se acercó a la figura del director. Pero la característica del disco Lagartija Nick es que el acercamiento es estrictamente a esos textos literarios y es un reto, como decía, pues difícil, que cumple con solvencia, porque la verdad es que las canciones a mí me han parecido que sin llegar a empatar están en esa fina línea en el que quieren acompañar al texto sin convertirse en protagonistas, y al final pues tenemos un disco que merece mucho las escuchas. Así que aquí está como primer disco de 2022. No están seleccionados en orden y vamos a escucharlo con cierta aleatoriedad, El perro andaluz de Lagartija Nik. Bueno, pues con Lagartija Nik ha dado comienzo el Rock Tubernio y ahora como segunda canción del programa de esta noche, Kike nos va a variar el estilo como suele acostumbrar continuamente. Y a ver, cuéntanos, ¿con qué vamos a continuar? Vamos a cambiar de estilo de nuevo y vamos a pinchar un grupo nuevo nacido en el año pasado, como este disco, que es del año pasado, 2022. El grupo se llama We Upon Ride. Y es un grupo de dos componentes que se han aliado David Rotten, conocido por ser cantante de Avulsed, sobre todo, entre otros muchos grupos. Se alió con Joe Steele, un músico canadiense, que también tiene una infinidad de grupos, participa en un montón de grupos. Si queréis conocerlos, meteros en la enciclopedia Metalun y ahí sale todo el listado de grupos que tiene en activo y en no activo. Así que eso, crearon este grupo, Weapon Ride, y es un death metal típico, muy rápido, y el disco se llama Everwinding Slaughter, y la canción que vamos a escuchar es la primera del disco. Tiene una estética post-apocalíptica tipo Mad Max. La canción se llama Speed Kill. Pull before Muy bonito el vinilo que has traído, aquí qué hay de colorines. Sí, no demasiado acorde con la música. Un vinilo es el vinilo en el que se hacen las tortillas, Kike. Sí, eso es splatter. Bueno, pues aquí continúa el Rock Tubernio y a continuación pues va a sonar una banda que fue mi descubrimiento, yo creo, del año pasado, y las descubrí así un poco así de casualidad a raíz de un concierto de estas chicas en la sala Arrebato. Hablamos de las madrileñas Bones of Minerva, uno de los grupos de moda en el metal del estado. Esta banda, que son cuatro chicas fantásticas, unas grandes músicas, que hacen esa mezcla entre el rock alternativo y el metal extremo, que la verdad es que mola un montón, y con esa poderosísima voz de esa fenomenal cantante que es Eustaquia. El año pasado publicaron su segundo LP, Embers, un disco que sucedía, que el primer álbum ya tiene 5 años, bueno, ahora ya 6, de aquel del año 2017, Blue Mountains. Y bueno, pues aquí nos encontramos con unas Bones of Minerva, yo creo que más maduras, y con un álbum que es una auténtica pasada y que, como he leído por ahí, derrocha un misticismo y hipnotismo continuo a lo largo de todos los surcos del LP. Vamos a pinchar una canción que, bueno, hay que decir que, Marcelo, hay que decir que este disco lo editó un sello que nos gusta a nosotros mucho y al cual le dedicamos un programa, que es Allowed Music. Allowed Music, efectivamente. Sí, sí, sí. Y bueno, vamos a pinchar un tema que ya sonó en su día en el Rock Tubernio, un día que estuve aquí yo emitiendo con Alex Irongel. Lo que va a sonar es el segundo corte de este disco. Esto que va a sonar es Swamp, Bones of Minerva. pasado, el presente y el futuro de todas las músicas que laten dentro de las fronteras de aquello que conocemos como rock. Tenemos que montar un número para la fiesta de esta noche. ¿De qué tipo? Pues algo sexy, pero sin complicaciones. De nuestra época, Zairo. Bueno, pues otro disco importante para mí en este 2022 es la vuelta de una banda, en esta ocasión en formato trío, aunque aquí lo cuantitativo no influye demasiado en la música del grupo. Un grupo que he seguido de forma intermitente en las últimas décadas, y que a raíz de un concierto un tanto plano que hicieron en Barcelona, la segunda vez que los he podido ver en directo, pues me quedé ahí un poco desconectado. El caso es que en el año 2022, Bull to Spill, el grupo de no recuerdo ahora dónde, de Estados Unidos, eso sí, publicó su primer disco en el sello Sub Pop, que era algo como muy apropiado, aunque anteriormente no habían editado con esta escudería, y en formato trío, acompañándose Doug Marsh, el cerebro del grupo, de dos brasileños o dos personas que se hacen pasar por brasileños, publicó un disco grabado entre Brasil y Estados Unidos con unas canciones que tienen algún toque jamaiquino y daf. Incluso en el tema que vamos a escuchar ahora está ese toque. Y luego en general pues encontramos las estructuras musicales barrocas y melancólicas que caracterizan a Bull to Spill. Y sobre todo pues la voz de este hombre, que es una voz que te puede gustar o que puedes odiar, pero que sin duda pues ha sido una de las señales que han permitido identificar a este grupo, y junto con las enormes canciones que tienen, algunas de ellas, pues ha conseguido también trascender dentro de toda la platea de bandas del rock indie norteamericano. Vamos a escuchar la canción que abre... No, la segunda canción de la cara B del vinilo, este vinilo de portada tropicalista y psicodélica, un tema titulado Never Alright. Muy coloristas habéis venido los dos, oye. Así es. Now When the Wind Forgets Your Name es el título del disco que editó en 2022, Bull to Spill, un disco cuyo contenido está a la altura de su resplandeciente presentación. Aquí estábamos hojeando el collage que viene incluido, además de esa especie de como de cómic onírico que podéis leer. Bueno, no leer porque no tiene letras, pero sí que lo podéis seguir si en algún momento pues os compráis el disco de Bull to Spill, que además tiene relieve en la portada, ¿lo veis? Y bueno, y continuamos sí. ¿Sí? ¿Te gusta, Kiki? Sí. Bueno, pues continuamos este repaso del año 2022 desde nuestra perspectiva parcial y subjetiva. Y ahora continuamos con este CD que tiene Kike aquí abierto y que está a punto de presentar. Pues vamos, sí, nos acercamos un poco más al País Vasco. Un grupo también de reciente creación que se llama Alma Coulter. Y bueno, lo pongo un poco en homenaje a una metalera de verdad, de las buenas, que es Mariluz González Tudanca, Marilú, más conocida, que es conocida desde los años 80, desde primeros de los 80, ya iba tocando por ahí con su grupo. El grupo más conocido que tenía es Neurosis, que nunca grabaron nada, y se ha juntado con unos cuantos músicos también veteranos de la escena antigua de allí, de la zona, y ha creado este grupo, Alma Coulter, un grupo heavy metal muy clásico. Para quien quiera conocer más de la biografía de Marilú, la recomendamos el disco Ellas son eléctricas, donde muy bueno, donde sale la biografía de Neurosis, toda su historia y todas sus peripecias, y al igual de ella, de varias otras músicas de la época, de los 80. Sí, señor, es un gran disco. Eso. Y un gran documental también. Y aprovechando también, creo que el día 18 de en este mes... En el infierno se echan el documental. Se proyecta el documental. Y hay una especie de debate, charla... Sí, que justo época, ese día hay otro concierto bueno en el Utopía. Al lado, de grupos también veteranos míticos como son los Mordor y Dormans. Bueno, pero eso es otra historia, como digamos. Pues aquí vamos a poner de Alma Coulter su disco debut del año pasado, que se llama Caos, la primera canción del CD, que se llama Grita. Yeah. rompe la ley. Pues ahí estaba la voz de... Que se nos cuela la siguiente canción. Estaba la voz de Marilú, se llamaba la cantante de Neurosis, que es la de este grupo, ¿no? Sí, sí. Eso es. Neurosis, bueno, tengo un disco, un CD, que es editó Gadir Records también hace pocos años, que sale lo poco que grabaron, recuperando. Sí, sí, sí. Estos sellos que son las joyas que había por ahí perdidas. Sí. Pues antes han sonado Bones of Minerva, un grupo femenino. Ahora ha sonado esta fantástica banda que nos ha presentado Quique con Marilú a las voces. Y hay que decir, bueno... Esperamos que toquen algún día por aquí, claro, por Zaragoza. Esperemos. A tocar. Y hay que decir que el próximo programa del Rock Tubernio, que es día 9 de marzo, pues... Es el día después del... El número 50 de la segunda época. Sí, señor. Sí, celebraremos el programa número 50 de la segunda época con un especial dedicado a las mujeres. Todos los grupos que sonarán serán grupos femeninos de rock y de heavy metal. ¿Os parece, chicos? Nos parece bien. Conforme. Exacto. Pues bueno, pues aquí continúa el Rock Tubernio en este especial de los discos que más nos han gustado, molado, con los que lo mejor nos lo hemos pasado en el año 2022. Y ese es el momento de pinchar a una banda que además es amiga del programa, porque no en vano aquí en el estudio estuvo Edu, su bajista, hace unos cuantos programas. Hablamos de, para mí, una de las bandas más en forma del underground metalero del estado, que son los Ataraxi, los cuales, pues, el año pasado, en el 2022, pues publicaban su tercer LP, ese The Last Mirror, para mí un auténtico discazo, una vuelta de tuerca en esa evolución constante de la banda, pero eso sí, siempre manteniéndose en ese particular estilo de doom tan propio y tan característico de la banda de Zaragoza. Y bueno, pues aquí estuvo Edu, además pinchamos varios temas de este The Last Mirror, un disco editado por Dark Descent en CD, y me sacó un ojo en vinilo. Entonces yo creo que podíamos pinchar a Ataraxi, porque yo creo que este disco que publicaron el año pasado, sin duda a mí, es uno de los discos que más me molaron de todos los publicados pues en el 2022. Vamos a pinchar la tercera canción del disco, Decline, una canción que además sonó en aquel programa, pero yo creo que no está de más repetirla, porque es un temazo. Hoy, aquel día sonó en CD y hoy va a sonar en vinilo. We'll be right back. pues ahí estaba el Decline, el tercer corte de este álbum que para mí es una auténtica pasada, The Last Mirror, el tercer LP de la banda de Zaragoza Taraxi, un disco que además ha tenido unas críticas muy buenas. Esperamos ver a Edu próximamente por aquí, por la madriguera de Radio Topo. Y bueno, pues aquí continúa el Rocktubernio. Intelectuales aburridos, doctores de la comunicación, los de folletos para la comprensión, enhebrando que aquí no hay más que un nivel de lectura. Esto no es cultura, ni siquiera contracultura. Esto es solo para los marginados de toda la vida, para los coleccionistas de pesadillas. En fin, queridos inútiles, este es un programa para nosotros. El Rocktubernio es una idea compartida. Otro disco que ha sido de los más escuchados y de los más celebrados en el salón de mi casa es este último disco de Stick in the Wheel, una banda británica, una banda que viene de Londres, que encabeza la pléyade de grupos más interesantes del folk de las islas. Yo creo que es un grupo que tiene mucha autoridad, que lleva muchos años haciendo cosas muy interesantes, combinando los timbres electrónicos y orgánicos con mucha sapiencia y además con una serie un poco de ideas musicales que, más allá de lo que son las canciones, va concatenando con acierto. Ahí están pues los discos en los que pues remezclan sus propias canciones, pues el uso del autotune, así como una de las características también más anecdóticas, pero también reseñables de este dúo. Y como otro ejemplo más, pues este disco que han editado en el 2022, que en realidad es un mini disco de 6 canciones que editaron muy limitadamente en vinilo, y que está grabado en directo y que he traído aquí como uno de los mejores discos para mí del 2022, porque es un poco el colofón a una etapa de ediciones muy interesantes de este grupo, al que sin duda voy a seguir la pista con mucha avidez. Stick in the Wheel. Suppose you scream or go to jack or fake the broads or fix a nag or thimble rig or nap a yak or pitch a snide or smash a rag. Suppose you duff or nose and lag or get the straight and land your pot. How'd you melt the multi swag? The booze and the blondes will cop the lot. The booze and the blondes will cop the lot. Fiddle or fence or mace or mac or moskiner or flash a drag. Big lurk a crib or do a crack. Pad or slang or chuck a mag. Bonnet or tout or mump and gag or out of tax or mark the spot. You cannot bank a single stag. The booze and the blondes will cop the lot. The booze and the blondes will cop the lot. Suppose you try a different tack and on the square you flash your flag. A penny a line in make you whack or with the mummers mug and gag. Phoenix, a dibs your bag at any graph. No matter what, your merry goblin soon stravag. The booze and the blondes will cop the lot. The booze and the blondes will cop the lot. It's up the spout and Charlie Wagger wipes and tickers and whatnot until the squeezer nips your scrag. A booze and a blonde will cop the lot. A booze and a blonde will cop the lot. Suppose you scream or go cheap jack or fake the broads or fix a nag or thimble rig or nap a yak or pitch a snide or smash a rag. Suppose you duff or nose a lag or get the straight and land your pop. How'd you melt the multi swag? A booze and a blonde will cop the lot. The booze and the blondes will cop the lot. Fiddle or fence or mace or mac or moskiner or flash a drag. They'd lurk a crib or do a crack. Pad of a slang or chuck a mag. Bonnet or tout or mump and gag or out of tax or mark the spot. You cannot bank a single stag. The booze and the blondes will cop the lot. The booze and the blondes will cop the lot. Suppose you try a different tack and on the square you flash your flag. A penny a line and make you whack or with the mummers mug and gag. Phoenix, a dibs your bag at any graph, no matter what, your merry goblin sustra bag. The booze and the blondes will cop the lot. The booze and the blondes will cop the lot. It's up the spout and Charlie Wagger wipes and tickers and whatnot until the squeeze, the nips, you scrag, the booze and the blondes will pop the lot. The booze and the blondes will pop the lot. Pues ahí estás, escuchando Radio Topo, en esta ocasión el Rock Tubernio. Y proseguimos ya casi terminando este recorrido nebuloso por el ya casi lejano 2022. Quique, cuéntanos. Vamos a... Nos vamos a las Islas Baleares, eso, ¿no? Nos vamos a las islas, que estos días están pasándolo de realmente frías por allí, pero vamos a calentarnos con este disco, que es un grupo mítico dentro de la escena nacional, como son los Unbounded Terror, que tienen el privilegio de ser el grupo que grabó el primer disco de death metal nacional allá por el año 92. Este es su tercer disco. Vicente Payá se ha rodeado de nuevos músicos, que tuvimos la ocasión de verlos hace unos años aquí. Y vamos, este es el tercer disco, como digo, que se llama Echoes of Despair. Sigue siendo el mismo death metal de siempre, de la vieja escuela. Y vamos a escuchar la primera canción del disco, que se llama Organic Waste, un disco que editado por Extreme Music, la discográfica de Dave Rotten, que lo hemos escuchado por primera vez. Así que vamos a escuchar un modo de terror, Organic Waste. Stop! Ahí hemos escuchado Unbounded Terror, volviendo de nuevo a los sonidos death metaleros. Y vamos a ver con qué terminamos, qué nos pone Miguel. Sorpresa. Un grupo que te gusta mucho. Bueno, hay que decir, me gustó. Hay que decir que me gustó en su día. Te gustó en su día, como nos gustó a todos. A mí me sigue gustando. Bueno, hay que decir que el año pasado pues ahí se grabaron discazos por parte de los grandes grupos del hard rock y del heavy. Pues sacaron absolutos discazos, pues Creator, Lars Thunder Mother, por supuesto Megadeth y por supuesto la banda que va a sonar a continuación, con la que vamos a acabar el programa, que son los Scorpions, los cuales pues publicaban su 19º álbum, primer disco con Mickey D a la batería. Y bueno, pues como siempre, yo creo que es una banda que está en un estado de forma pletórico creativamente y musicalmente. La verdad que están sacando discos, para mí me parece que están bastante bien, y aquí nos encontramos con este Rock Believer, que salió a la venta el 25 de febrero del año pasado, que es un disco súper elegante, con una gran producción y además con una portada roja muy molona, con esa chica ahí como gritando ahí envuelta en una sábana roja, que a mí es una portada que la verdad es que me encanta. Vamos a finalizar el programa de esta noche con Scorpions, con la canción que acabaremos, es con la que cierra el vinilo en su primera cara, ese When I Lie My Bones to Rest, una canción que da un buen rollo tremendo, como prácticamente todo el disco. Y bueno, compañeros, con Scorpions finalizamos este recorrido que hemos hecho por el año 2022 en lo que son algunos de los discos que más nos han molado. Aquí concluye este recorrido fascinante para los tres que estamos aquí. Y tanto que sí, además. Espero que compartáis nuestros gustos y nuestras aficiones, y si no, os animamos a que os dejéis llevar por estos discos que sin duda, pues igual no están todos en las listas, pero son todos perfectamente escuchables en nuestra intimidad o con los amigos o con las personas de nuestro entorno. Y bueno, pues el próximo jueves pues emitiremos un especial de grupos femeninos de rock y de heavy. Emplazamos pues a los que os apetezca escucharnos al próximo jueves. Y compañeros, que paséis muy buena semana. Adiós. Finalizamos con Scorpions, para gran alegría de mi compañero Quique.